En Teleelche Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Y de la ventaja, la aplica bien el Frico por la izquierda, ahí aparece Fidel. Fidel buscando la frontal de castigo, Sergio León, Sergio León. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ruge el León en el Martínez Valero! ¡Gol de delantero! ¡Gol tras una excelente jugada! Tras una primera parte notable, rozando el sobresaliente, con una afición que se levanta para aplaudir a su ídolo, Sergio León. Dos partidos, dos goles, marca el segundo y ya es el pichichi del Elche. Marcó el Elche, el primero de la tarde, debería ser ya el tercero. Marca Sergio León ante la salida del portero con un toque sutil. Elche 1, Leganés 0. Llevamos toda la semana hablando Fidel y yo, ¿no? Nos conocemos de hace mucho tiempo, hemos jugado incluso en contra cuando teníamos 8 o 9 años, ¿no? Al final de la tierra hemos jugado muchas veces en contra. Y esta semana lo hemos hablado mucho, ¿no? Él sabe que a mí me gusta hacer eso de marque y bueno, en la que he visto la oportunidad de que Fidel iba en conducción con el balón, yo sabía que me la iba a dar ahí al espacio, ¿no? Y bueno, ha salido bien y con suerte ha sido gol. Quedémonos con eso, sabemos la complejidad que tiene esta divisional y está bueno, como digo, mirar qué se puede mejorar, pero démosle valor el arco en cero, después dos derrotas, el cuarto partido que sumamos. Creo que hay que enfocarse en eso también, para ir generando un clima de optimismo que te lo da la realidad. O sea, arrancamos mal y de a poco vamos mejorando. Y vamos saliendo de ese estado, que no es de un día para otro, todo tiene un proceso. Así que valoro el esfuerzo del grupo y sobre todo comparto con vos, el primer tiempo jugado ha sido brillante. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Voces de los protagonistas, con un Elche que venció por 1-0 para tomar impulso y seguir con la flecha hacia arriba. Últimos 4 partidos donde ha sumado 8 puntos de 12 posibles. Ha escalado 4 posiciones y de momento se coloca décimo a 2 puntos de playoff. Recorta a 6 el ascenso directo, está a 6 y por detrás, por debajo, a 3 el descenso. En una jornada en la que los 4 primeros han pinchado, Zaragoza por fin no ganó, empató. El Español en el minuto 103, pareció una prórroga y de penalti rescató un punto frente al Eldense y perdieron el Leganés, que hincó la rodilla tras con un gran arranque en segunda división. Aquí perdió tras 4 victorias seguidas y el Tenerife, que lo hizo anoche en casa del Sporting. Todo se aprieta en la clasificación. Por cierto, esta noche nuestro invitado en A Todo Gol será el goleador Sergio León, al que se agarran todos para esa misión difícil de marcar goles. Lleva 2 en 2 partidos. Lo vamos a analizar todo en este lunes de tertulia. Bienvenidos. Para ser conductor de primera, conduce el eléctrico de Volkswagen. Para ser conductor de primera, reposta en casa y no en gasolinera. Cambia todo sin que nada cambie. Hazlo fácil con el nuevo ID.3 100% eléctrico con hasta 559 kilómetros de autonomía. Descúbrelo en tu concesionario Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Materiales Cano. Todo para la construcción.

y todo como que sale un poquito mejor. Logan de Palmas, es jugador del Elche Club de Fútbol. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Todo bien? Muy bien. Las victorias que bien sientan, ¿no? Sí, no, está claro, sobre todo la manera que más te da ganas de... Eso siempre lo he reivindicado yo. A mí me gusta ganar, pero me gusta casi más cómo se gana, ¿no? Exactamente. El camino para conseguir esa victoria, el disfrutar. Sí, es que puedes ver varios tipos de partido. Es sin juego, pero el rendimiento cuenta. Y ahí juego de la manera mejor de intensidad y de morder y que ganas. Sí, sí. Entonces sí. Eso es un poco lo que al final... Y todos son respetables, porque el Leganés puede ser un poco ese tipo de fútbol que quizás es menos vistoso, pero tan efectivo a veces. Exactamente. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. También más contento, ¿no? Esta semana. Muy contento. Bueno, os pregunto, analizamos la victoria de ayer. ¿Qué opinión os merece la victoria? ¿Con qué os quedáis? ¿Qué os gustó? ¿Qué os dejó más dudas? ¿Qué no os gustó? Si es que nos gustó algo. Por ejemplo, de Palmas, cuéntame. No, a mí me gustó el Fidel, Febas y Nico del centro campo ahí. Me gusta mucho este trío porque la ventaja de Febas y Fidel, filtran balones buenísimo, y para Sergio León, que es que rompe línea, es perfecto para él. Y tenemos un Tete que está con su centro, su movilidad, y la complicidad que hay entre Fidel y Tete y Febas es brutal. Y como Sergio con Fidel se conocen, es que al final vemos cosas que nos está gustando y nos está ilusionando por el feeling que hay entre esos futbolistas. Luego tenemos dos Nico que son pilas, que son eléctricos, que son sin parar, son incansables. Es que verdad que da gusto lo que vemos en el campo, en ataque, en centrocampo. Entonces, decir cuál es el jugador, no te puedo decir, porque al final vemos tantas variantes en el campo de tantos jugadores que se están con tanta movilidad y tanta intensidad que al final... Da gusto. Lo que a mí me gusta son los balones filtrados entre líneas, que hace mucho daño, como Febas y Fidel, que lo hace muy bien, y los centros de Tete. Y luego los disparos de Nico, que están ahí, que al final todo el mundo está dando de lo suyo. Un paso más. Y vemos cosas muy interesantes. Además, la presión que están haciendo es brutal, porque al final está asfixiando, al contrario, es lo que pasó, han asfixiado totalmente a Leganés, porque no podían ni jugar, no sabían ni salir desde atrás, lo único que podían hacer es despejar y luego nuestro atrás es recuperar segunda jugada. Entonces, en ese sentido sí que el desgaste físico es brutal, porque está... Están en el campo contrario, presionando y apretando, y que además cuando recuperas, tiene que atacar. Entonces, el ritmo y el nivel es muy alto. El final del partido sí que se nota luego el desgaste ese, pero o sea, sí que en general me gusta mucho lo que estoy viendo. Tú estás resaltando sobre todo esos primeros 40 minutos, esa primera parte donde el equipo... los 15-20 minutos de la segunda parte también. A mí la segunda parte me pareció mucho menos vistosa, me pareció que el Elche ya salió más a controlar, más a que no pasase nada. Es que... Sí, yo entiendo que no se puede jugar 90 minutos a ese ritmo, lo entiendo, pero vi tanta diferencia entre una parte y otra que me llama la atención. José Antonio, ¿a ti qué te pareció? A mí me gustó mucho el equipo, sobre todo en la primera parte. Creo que, y viene siendo la tónica habitual esta temporada, sobre todo en los partidos de casa, si el Elche llega a estar un poquito más acertado, podía haber dejado resuelto el partido al descanso. Creo que tiene mucho mérito la buena imagen que ofreció el equipo en concreto en este partido, porque hay que tener en cuenta que el Elche hizo una gran primera parte ante el equipo, o uno de los equipos más en forma de toda la liga, y a una de las defensas más rocosas de toda la categoría, que solo había encajado hasta la fecha un gol, y el Elche fue capaz, ya no solo en los primeros 45 minutos, sino en los primeros 35, en generarle 5 ocasiones claras más el gol, ¿no? Yo creo que no es normal que el equipo, entre comillas, esté tan peleado con el gol. Al final, el tanto ayer llega superada la media hora de juego, pero es que el Elche había tenido ocasiones clarísimas para haberse adelantado mucho antes en el marcador. Es verdad que el Leganés también había dado algún susto, pero yo vi a un Elche valiente. Me gustó el planteamiento de Becasese, presión alta, robando mucho balón en campo contrario. escenario, asumiendo muchísimo riesgo, como ya se podía prever en la previa, dejando mucho espacio entre los centrales y el portero Edgar Badía, y yo creo que el partido debería haber quedado resuelto en los primeros 45 minutos, porque no es normal tampoco, por ejemplo, que Sergio León, que marcó, fallara dos antes tan claras, ¿no? Creo que eso no va a ser lo habitual. Es verdad que el equipo ahora sigue dependiendo mucho del delantero cordobés, pero bueno, yo creo que la línea es ascendente. A partir de ahí, lo que no me gustó, pues por ejemplo, el tramo final de la primera parte, yo creo que ahí tiene que poner atención el equipo, porque al final, por muy bien que estés jugando, y más si no aprovechas para matar los partidos, el Leganés avisó seriamente, ¿no? Con ese gol anulado al límite, gracias al VAR, y luego con el balón al travesaño del futbolista del Leganés. En la segunda parte, entiendo que, bueno, quiero pensar también que el Elche ya no tuvo tanto control del partido a través de la posesión, porque quizá ante este rival en concreto le podía interesar que el Leganés tuviera más la pelota, ya que es un equipo al que le puede costar un poquito más llevar la iniciativa, pero sí que me hubiera gustado que el Elche hubiera tenido un poquito más la posesión y buscase más portería contraria, porque al final, dado que el resultado era tan corto, el equipo terminó pidiendo la hora, y sobre todo, aunque el Leganés no generó excesivo peligro, pues también te dio un susto en el minuto 80 con una acción clarísima, que si hubiese subido al marcador ese remate desde dentro del área, pues podríamos estar haciendo un análisis totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, este es el fútbol, Paco. Yo le doy muchísimo valor a estos tres puntos, porque fíjate, hemos hablado mucho de esos cinco primeros puntos de 15 posibles en los primeros cinco partidos. Yo creo que si ahora lo vemos con ese 8 de 12 de los últimos cuatro, esos cuatro partidos seguidos sin perder, pues ya se ve todo de otra manera. El equipo se ha metido en media tabla y ojalá pues esta victoria sirva, pues seguro que sí, para seguir mejorando. Yo porque lo positivo ya lo habéis comentado vosotros y lo hicimos nosotros también ayer en la retransmisión, pero es quizás jugar con fuego durante toda una segunda parte el no arriesgar un poco más para sentenciar el partido. Ayer hubiera sido una pena y pudo pasar que el Leganés tuviera empatado el partido, porque tuvo sus dos o tres claras para empatar. Y hubiera sido una pena viendo la enorme superioridad del Elche en los primeros 35 o 40 minutos. Por eso me quejo en el sentido de que no es la primera vez que pasa. Le pasó contra el Racing, contra el Villarreal B, que las primeras partes el Elche lo borda, pero en las segundas, como no machaca, como no sentencia, en la segunda parte sufres y eso es posible el reconducirlo, o va a ser así toda la temporada. No, es que yo pienso sinceramente que ahora mismo hemos hablado solo del positivo y vamos a hablar un poco de los puntos negativos, y como tú lo has bien notado, es verdad, y tiene que saber gestionar un poco más los tiempos, ¿vale? Porque los tiempos son muy importantes en el partido. Porque yo entiendo, Lolo, que en los últimos 15 minutos, si no has podido marcar el segundo, entiendo que ya tires de oficio, que quieras matar el partido, que se juega, que no pasa nada. Pero es que has tenido toda la segunda parte para intentar buscar el segundo y es que en ningún momento llegó esa posibilidad. Es que ahí donde vamos, que tú juegas en casa, y en casa es verdad que tiene que ser un juego tan ofensivo, es para asfixiar a tu equipo contrario. Pero al mismo tiempo tenemos que estar consciente también de la repercusión que puede haber detrás de todo ese potencial ofensivo. Porque a meter a veces a Alex Martín de medio centro no tiene sentido eso. Porque muchas veces Viga se encontró con dos contra uno o tres contra dos. Si, escúchame, porque Leganés no ha sido fino. Si tú te encuentras con un equipo más fino, te metes goles. Ahí te metes, ¿para qué? ¿Te sirve? Si tienes centro campo y en ataque muy potente y que te genera, no es como si no te generaba ocasiones o jugadas, que para qué te sirve que te entre este central de medio centro, que al final es meter otra persona más, que al final el balón no puede fluir bien en los pases. Entonces, no te vas a inventar cosas que te puede perjudicar en contraataque. Tú quédate con dos entradas atrás para tener una estabilidad, para no dejar Vigas ahí solo, porque, yo te lo repito, hasta ahora nadie ha dicho, pero el momento que te va a caer, ya luego se te va a caer a ti también, a BKHH. Entonces, no vas a inventar cosas. Quédate como tiene que quedar. Tienes jugadores potentes, técnicamente bueno y con calidad y un potencial ofensivo muy bueno, que está generando ocasiones. Entonces, no es como si no vemos ocasiones. ¡Ay! ¿Que no la metemos? Vale. ¿Tenemos que meter 5 tiros para meter uno? Vale. Pero llegará, porque al final de tanto general llegará un momento que tiene que marcar. Pero no te vas a inventar a meter un central de medio centro. Es que no tiene sentido. Sí, ya lo hizo en Valladolid con Mario Gaspar. Yo no sé si lo hace por buscar superioridad en el centro, pero es que no es necesario arriesgar. Es que no, es que además porque debilitas la defensa. Es que la tienes la superioridad. Porque sí. En las bandas, los dos Nico, Atete, Sergio, sí, que sea Fidel, que sea Febas, sí. Tienen jugadores de calidad. ¿Para qué vas a...? ¡Un central! Sí. Un central, es que por eso favor. Nunca funciona. Ni funcionó Sánchez Miño con Almirón cuando lo ponía, era lateral, es que, y lo ponía en el centro del campo. Esas cosas no suelen funcionar además, nunca. Un central es un central. Sí. No, si tú quieres meter un medio centro de más, pon un medio centro, pero no metes un central. Un central, su versión de central es central. Sí, y en el medio centro ahí le viene grande el campo. Exactamente. Entonces ahí donde. Y luego veo también detalles que Febas está haciendo un gran labor de trabajo, me encanta, lo está haciendo muy bien, pero tiene un punto débil, es que el juego de Río no llega, no gana. Ahí donde sí tendría que reforzar esta postura solo por una razón. En ciertas jugadas, cuando hay despeje, sí que estaría bien de meter a uno ahí para que Febas se pone más adelante para jugar la segunda jugada, para meter más altura. Es que ese es el puesto ese de Febas. Ahí donde... Sí que sería bueno meter, Feba, quítate, pongo uno de altura sí, para meter Chris de cabeza. Cris Salvador, que es su posición. Exactamente. Pones a Feba esa segunda jugada y perfecto. Porque ahí sí que puedes debilitar bastante a meter ahí en esta posición. No todo el partido, pero en ciertos puntos del partido. Lo que pasa es que si metes a Cris Salvador, que es el único pivote defensivo que ahora mismo tienes, te sobra uno. Tienes que quitar a uno de los de medio campo. Sí, pero no es cuestión. Puedes meter el central, por ejemplo, más adelantado en estas jugadas de despeje del portero. Ya. ¿Me entiendes lo que decir? Y dejar luego y cerrar con ustedes o con quién más para cerrar la línea de defensa. Pero lo más importante es tener uno de alto para poder darle esta... altura bueno, a nivel de potencia física a nivel de Río. Ya le hemos hecho la táctica a Becas ese. José Antonio, ¿qué nombres hemos escuchado, los nombres que ha destacado al principio Logan? ¿Qué nombres destacarías tú en la victoria de ayer? Yo creo que en líneas generales el equipo estuvo muy bien, pero por ejemplo me gustó Vigas, que yo ya dije en una ocasión que me da la sensación de que no había empezado muy bien la temporada, creo que está yendo a más. Me gustó mucho Carlos Clerc, ahí en esa posición de central zurdo, creo que los dos jugaron un buen partido, pero sobre todo Clerc estuvo muy solvente y contundente, que es lo que se le pide a un central. Me gustó mucho Febas, sobre todo con la pelota, esa conducción que él tiene, vamos, si no me equivoco, en la jugada del gol, el que realiza esa conducción en el centro del campo rompiendo líneas y filtrando el pase para Fidel, es de él, ¿no? Y lo vi muy bien, forzando tarjetas amarillas, creo que con la pelota a los pies es un jugador muy inteligente y además cuando no tiene el balón también es generoso en el esfuerzo en el centro del campo de ir a pelear para recuperar el balón. Me gustó también Fidel, bueno, tiene una buena conexión ahí con Sergio León y se vio también en el gol y después me gustaron también los dos Nicos, por ejemplo, ¿no? Nico Castro de nuevo rozando el gol, yo creo que en cuanto afine un poquito más la puntería le va a dar muchas alegrías al Elche. Nico Fernández es verdad que es un jugador titularísimo para BKS y lo está haciendo bien, sobre todo me llamó mucho la atención esa jugada en el descuento, cómo se lanzó a presionar de una manera increíble, ¿no? Para intentar robar la pelota en campo contrario y forzando al final un córner y eso me gustó. A Nico Fernández sí que me gustaría ver que marque algún día algún gol, ¿no? Porque es cierto que muchas veces siempre tiene alguna ocasión. Ayer, por ejemplo, lo intentó con un disparo desde fuera del área, pero quizá eso es lo que le puede faltar, ¿no? Un poquito de gol que, de momento, con la camiseta franjiverde, no ha metido ninguno, entre comillas, porque marcó en Mestalla y se lo anularon. Marcó un gran gol allí. Y después, Paco, sobre todo destacar a Diego González, que ayer debutó y también creo que tuvo muy buenos minutos. No era una situación fácil porque... debutas en la jornada número 6, hay mucho run en torno a su figura, ¿qué pasa? Que BKS no confía en él, pues bueno, en la segunda parte ya por fin pudo debutar y yo al chico lo vi muy bien, yo creo que es un central que es verdad que en primera división ha tenido sus luces y sombras, como todos, pero yo creo que es un futbolista muy aprovechable, también le recuerdo buenas etapas, por ejemplo, cuando era titular con Francisco, así que yo creo que es un central que le puede venir muy bien al Elche, lo que pasa que de momento pues BKS está... apostando por otras opciones. En segunda división se supone que Diego González tiene que ofrecer una mejor versión que en primera, ¿no? Que a lo mejor le venía un poquito más, más grande. Bueno, ¿qué supone, Lolo, esta victoria, esta trayectoria del equipo que empezó francamente mal, con dos derrotas y que poco a poco está redirigiendo su situación? Lleva 4 partidos donde suma 8 puntos de 12. ¿Es como para estar esperanzados, ilusionados? ¿Es como para empezar a creernos que este Elche sí tiene potencial para estar arriba o le va a costar mucho? No, sinceramente veo que ha entendido Becacheche que los inventos no sirven para nada, que en principio de lo primero partido es que se inventaba cosas que no la lógica del fútbol y de los jugadores que había, y que cada uno hay que poner a su sitio. Faltaba centro, se lo hemos dicho, y al final está poniendo los jugadores de centro, jugadores que aporta, que genera, y cada uno a su sitio. Y pone, al final es como todo. Ahora mismo se está encajando un poco todo. Bueno, todos en su sitio todavía no están, ¿eh? Sí, Josan no es lateral. Sí, pero Josan por lo menos sabemos que es un jugador que al final Milacrej no era lateral. Que están rindiendo, te lo compro. Ahí donde voy. Ahí llega un momento, ¿vale?, de la carrera de un jugador en la edad de Clerc y de Josan, ¿vale?, que sabes que no tiene esta potencia o explosividad, vamos a decir, para jugar de lateral o de extremo, ¿vale? Que si al final yo te pongo de central, pero tiene una salida de balón y aún está contundente, entonces tú me vas a servir. Josan, no tienes, puede ser de extremo, no, te veo más para atrás, ¿para qué? Para dar un poco más de, vas a llegar todo el carril para ti. ¿Por qué? Porque cuando llegas más de lejos, eres más, hace más daño. Entonces, al final, hay jugadores así, con una cierta edad, que si le colocas en una posición no de tanto esfuerzo físico, entonces te aporta mucho más por la calidad y por la experiencia. Y eso es lo que está pasando. Claire, de verdad, que ayer me alegro un montón por él, por el chaval, por todo lo que ha sufrido, por... Ha hecho un gran trabajo ayer, un gran partido, creo, ayer. Sí, sí. Y yo reconozco que ayer ha sido un crack. Josan, a mí me está gustando esta posición porque le viene muy bien. Entonces, ahí al final dices, ahí tienes los tres de atrás que me gustan. Entonces, Becasese tampoco se está equivocando tanto. No, si pero está en principio... acertando con ahora, ciertos ahora, jugadores sí, lo que estoy cambiando diciendo, de ahora, posición. Ahora se está acertando ahora. Antes está un poco de cabeza loca... Ahora se está centrando un poquito y ahora vemos una cosa más factible, más ilusionante. Pero hasta ahora era de cabeza loca. Hay que decir las cosas como son. Tiene que rectificar detalles, como en un central de medio centro y rectificando el momento de Febas, de meter un de altura. Y luego todo va bien. Todo va bien. También yo, sinceramente, de lo que yo veo estos últimos partidos, los 2-3 últimos partidos que yo puedo ver, me ilusiona porque se ve un equipo que ya se está encontrando. Y un equipo que se está encontrando y que está generando, no estoy ni preocupado. Bueno, José Antonio, ¿hasta qué punto la afición del Elche se puede ilusionar o tiene que estar con los pies en el suelo? Yo estoy, por ejemplo, con los pies en el suelo, ¿no? Yo por una victoria no voy a cambiar el discurso que contábamos, por ejemplo, la semana pasada, ¿no? Yo sigo pensando que la plantilla está incompleta en algunas posiciones. Ahora, por ejemplo, yo creo que hay dependencia de jugadores que esperemos que tengan una temporada tranquila en cuanto a los problemas físicos, ¿no? Pero sí que sigo viendo que el equipo tiene carencias y después, pues sobre todo, espero que de cara a las próximas semanas, ya para la próxima, para el resto de la temporada, pues mejore sobre todo en defensa, que no le generen tanto o al menos ocasiones tan claras. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero desde luego, Paco, yo creo que tiene que seguir mejorando en las dos áreas, porque al final la temporada es muy larga, los partidos son muy igualados. De momento el Elche es verdad que está haciendo buenas primeras partes, sobre todo en casa, pero no termina de rematar los encuentros y al final lo vimos ayer, en cualquier detalle se te puede escapar, pero bueno, yo creo que la dinámica ahora es ascendente y vamos a confiar en que Becasese pues encuentre, dé con la tecla, y luego en cuanto a esos planteamientos que él tiene o esa apuesta que tiene por determinados jugadores en posiciones que no son las más naturales. Bueno, a mí, por ejemplo, Josan me gusta que juegue más adelantado en la posición de extremo, que es donde ha jugado toda la vida. Es verdad que su mejor rendimiento en el Elche lo dio con Almirón, ahí en esa posición de carrilero, pero al final yo los veo que son parches, Paco, porque para mí Josan lo veo muy sacrificado en los partidos y eso habla muy bien del jugador, que lo está dando todo. Ayer se volvió a vaciar, Tete Morente también lo veo sacrificado porque está jugando en esa posición posición de carrilero izquierdo. Entonces yo entiendo que es complicado, pero bueno, ya llevan tiempo con Becasés y esta es la decisión que ha tomado el técnico argentino, así que pues no queda más que respetarla, por supuesto, aunque yo, por ejemplo, no la comparto concretamente en estos jugadores. El próximo sábado Burgos-Elche, 6:30 en el plantío, con 4 bajas ya seguras. La del lesionado Alex Martín está teniendo muy mala suerte. Se ha lesionado ya 2 veces en este inicio de liga. Veremos el alcance de ese cuádriceps, pero casi se tiene que retirar en camilla, con lo que no habla bien. Tiene pinta de que puede ser una rotura fibrilar en el cuádriceps. Si eso se confirma, pues como en el caso de Borja Garcés, serían 3 semanas. Borja Garcés también se perderá el partido. Mario Gaspar también, segundo partido de sanción, más John Chetaulla, y toquemos madera que ninguno más. Pero bueno, 19 jugadores tiene ahora mismo hábiles para el partido del sábado. ¿Cómo lo ves en Burgos? Allí es posible ganar, ¿no? Es como todo, es que al final todos los partidos es posible ganarle, todos. No hay un partido que puede decir que no, es que al final el fútbol es lo bonito del fútbol, que cualquier partido puedes ganarlo. Ahora es la manera, la intensidad, la actitud que vas a meter en el partido que va a hacer que la ganas o no. Jugar como si fuera el Martínez Valero. Exactamente. Si tienes esa personalidad. Sí, si tú tienes esta personalidad de decir, no, es que yo voy a plantear mi personalidad, vale, pero también hay que saber gestionar estos tiempos, sí, no, que al final... El rival también juega. Exactamente, entonces... Tú puedes jugar así, sí, pero con cabeza, no a los locos. Tiene que hacer un cierto momento de partido de poder estar tan arriba y hacer que al final le estás asfixiando por estar siempre encima. Y tener los jugadores, porque físicamente estos jugadores que tú tienes te hacen este trabajo y son capaces por el volumen físico que tienen. Ahora, hay momentos cuando hay que hacerlo y que no hay que hacerlo. Y hay que saber gestionar esos tiempos. El momento que los jugadores van a saber cómo gestionar esos momentos, al final sí que son capaces de ganar cualquier equipo. Lo que pasa, José Antonio, yo creo que este tipo de partidos ya no es Pucela-Valladolid, no es el Español, no es el Zaragoza. Este tipo de partidos contra la clase media hay que imponer tu autoridad, que eres el Elche, eres un recién descendido, con un presupuesto, bueno, muy alto por el tope salarial, pero el Elche tiene que demostrar quién es en Burgos, ¿no? Sí, el Elche va a llegar con la etiqueta de favorito a ese partido. A mí me gusta siempre mirar los datos justo antes de entrar al estudio y, por ejemplo, Paco, el Burgos tiene un punto menos que el Elche, ha empezado bien la temporada, es verdad que fuera de casa no está dando la talla, de hecho, el pasado fin de semana perdió 2-1 en el Carlos Belmonte ante el Albacete, pero en casa de momento lleva 3 jornadas y no ha perdido, ha sumado 2 victorias y un empate. También es verdad que ha jugado esos 3 partidos contra equipos que están en la zona baja de la clasificación, el Huesca, el Oviedo y el Eibar. El planteo yo creo que va a ser una buena prueba de fuego para el Elche, para ver si consigue la primera victoria de la temporada, lejos del Martínez Valero. Creo que va a ser un partido exigente, duro, y donde espero que el Elche pues tenga la personalidad suficiente como para demostrar el estilo que quiere Becasés, que no es otro que salir jugando desde atrás, como ya intentó en Valladolid, y a partir de ahí dominar los partidos. Yo creo que va a ser un partido bonito y sobre todo interesante, en el que esperemos que el Elche consiga los 3 puntos. Partidos en segunda no hay sencillo ninguno, asequible ninguno, es que te lo tienes que ganar y bueno, pues vamos a ver si qué tipo de cambios hace. Imagino que la ausencia de Alex Martín, no teniendo a Mario Gaspar, veremos qué solución busca, igual Diego González, porque creo que no tiene más centrales, o sea que si quiere jugar con ese sistema, si no, pues puede jugar con el 4-4-2 jugando Clerc y Pedro Vigas de centrales y poniendo a Salinas en el lateral izquierdo, porque no digo Lautaro, porque está teniendo poquísima participación. ¿Algo más, señor De Palmas? No, de verdad que muy bien. Por una primera vez no me he quejado y no he emitido caña a nadie. ¿Cómo ¿ves? Que no? Pues se has puesto a caldo a los sistemas, ¿sí? De becas ese. Ah, vale, perfecto. Entonces sí que... entonces en yo. Tu línea. Gracias, Lolo. Gracias a ti. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Una pausita y seguimos con nuestra programación habitual. Como siempre, un verdadero placer haber estado con vosotros aquí en una nueva edición del Elche en Punta. Nosotros nos vamos al Club Deportivo Squash, que recuerda esta promoción en septiembre, matrícula a 0 euros. Es la ocasión perfecta para empezar con esa actividad que tantas ganas tienes de probar o simplemente pues plantearte nuevos retos en tus rutinas de entrenamiento. Aprovecha y empieza la temporada por todo lo alto en el Club Deportivo Squash. Hasta mañana.